otro dispositivo policial impide al manifestante desplazarse hasta las puertas del Parlamento. Desde muy antes, a las 7:30, un buen número de personas concentrarse en la Plaza del Neptuno, algo más de 100 metros del Congreso de los Diputados. Responden a una nueva llamada de la coordinadora 25S, que se ha realizado otras modificaciones bajo el lema rodeado Congreso. Ahora protestan por los orzamentos del Aire de Estado, que se están a debater estos días en el Parlamento. Lo que pretenden es que esta concentración dure toda la noche hasta mañana por la mañana, cuando comience la última sesión de la semana en el Congreso. Expresan de esta forma a su indignación por la aprobación de los orzamentos y reclaman una respuesta o escrito que presentaron en septiembre, descalificando el proyecto de cuentas públicas presentado por el Gobierno.